tiempo se esperaba para que algún día viera a Luisa salir a conocer. El mundo estaba bajo sus pies, tanto tiempo pensó. Tenemos algo en el gen que no nos deja entender, comparable solo con una roca que si no es cansada no se ha de mover fuera de su lugar. Como un enfermo animal, acepta su destino tal cual lo ve todos los días en HD. Esta vez diré que no y solo dar un paso atrás. Quiero esto para toda la gente que piensa que comprará felicidad o busca tranquilidad. Ahí no está, solo dentro de tu ser. Tendrás que conocer y atreverte a saber lo que hay detrás de una enfermedad de que no es toda esta sociedad.